musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Funko Pop tendrá figuras de Evangelion. La marca de juguetes anunció que uno de los animes más famosos inspirará su nueva línea. Incluye a Asuka, Shinji Ikari y Rei Ayanami listos para pilotear sus respectivos EVA. Y la Unidad 1, que vendrá en versión extra grande de 6 pulgadas. Todavía no se fija una fecha de venta, pero se espera que salgan durante el transcurso del año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.